10:48, seguimos en la sintonía de la mañana. Lo cierto es que la noticia hoy, sin duda, es el tiempo, las predicciones meteorológicas y lo que apuntan. Esto habrá que ver finalmente lo que ocurre, pero en principio pues anuncian lluvias fuertes durante todo el fin de semana, especialmente la jornada de mañana viernes y el domingo. También el sábado, aunque no en tanta medida. Por ejemplo, para mañana 5 de abril se prevén 18 litros por metro cuadrado, el domingo 23 y el sábado unos 8 litros por metro cuadrado, lo que caería en nuestra localidad. El tiempo, desde luego, que no va a acompañar para realizar actividades al aire libre, y eso bien que lo saben los organizadores, de ahí el que se estén aplazando la gran mayoría de eventos que estaban previstos para este fin de semana, entre ellos, por ejemplo, ese concurso de pintura juvenil e infantil Antonio Moreno Jaén, organizado por la Asociación de Vecinos de la Avenida España, que queda aplazado al próximo 27 de abril, o también el concierto de Mala Manera previsto dentro del Fusión Joven, dentro de lo que es la Agenda Joven de Primavera, y que se va a celebrar en el Parque Rafael Alberti, pues también queda sin poder desarrollarse este fin de semana. Otro de los eventos que se iban a dar cita este sábado en nuestra localidad es el festejo taurino, el ciclo de Becerrada, en torno a lo que es el fomento de la cultura taurina de Andalucía. Ciclo de Becerrada que daba comienzo en nuestra localidad dentro de los festejos de promoción de esos nuevos valores de las escuelas taurinas andaluzas. La primera clase práctica, la primera selección, se iba a desarrollar, o se va a desarrollar más bien, en esta localidad, porque este evento, hay que aclarar, sí que se mantiene y sí que se va a celebrar. Vicente Castaño, uno de los integrantes de la escuela, taurina comarcal de Ubrique. Vicente, buenos días. Hola, buenos días. Acércate al micro. Y el festejo taurino, el ciclo de Becerradas, que arranca en nuestra localidad este sábado a las 5:30 en la Plaza de Toros, se mantiene, se va a celebrar. Sí, vamos, el momento estamos en eso, que se va a celebrar, porque hasta las 6 de la tarde del viernes no se va a decir nada, porque como esto es un evento de una selección de Becerra, pues entonces están concertadas los días, la fecha y tal, y entonces no podemos modificar hasta que no sea una cosa que sea muy grave, muy precisa, que sea imposible, porque a lo después pues tendrían que volver a ver a acoplarla. Claro. Porque recordemos que el ciclo de Becerrada en esta edición se encuentra enmarcado dentro de, como decíamos, los festejos de promoción de los nuevos valores de las escuelas taurinas andaluzas, y no solo se desarrollan en nuestra localidad, sino que además también se van a dar cita, por ejemplo, en la Plaza de Toros de Cama el próximo 21 de abril, en Motril el 27 de abril, el 4 de mayo llegará a Sanlúcar de Barrameda, con lo que es la cuarta selección de este ciclo, en Algar el 5 de mayo, y por último, el 17 de mayo está previsto que sea la gran final. En Osuna. De manera que el calendario pues quedaría estropeado. Si se aplaza esta novilla, este ciclo de Becerra, perdón, tendría también que aplazarse la gran final, porque el calendario está establecido para que vayan todas en orden, ¿no? O hacerla aparte de un día de que no haya ninguna. Claro. En otro día, a lo mejor, pues bien un domingo o bien un viernes, se pudiera jugar con él o dejarla para la final, que ya los que van a torear ahí pues entrarán en otro día, pero vamos, es muy difícil de eso, hay que esperar hasta el último momento. Claro, es bastante complicado, pero bueno, en fin, es cuestión de planteárselo. Claro. Pero de todas maneras, en principio, lo que sí tenemos que dejar claro, ¿no, Vicente? Es que la Becerra de este sábado se hace. Sí, de momento. A día de hoy se hace. Sí, de momento va para adelante. Va para adelante. Tiene que llover mucho. Va a tener que. Ahí está, porque que sorprender. Sí. El problema es que no es solo que llueva el sábado, sino que llueva muchísimo el viernes y el coso no está en buen estado para que se pueda llevar a cabo. Les vamos a empezar hasta el viernes a las 6 de la tarde por ahí, que ya vendrá también el director de la escuela, Eduardo, y ya sobre el terreno y el papel o lo que sea, pues ya se hablaría. Ya pues se comunicaría a través de los medios, a través de todos los puntos de que vamos a dar las invitaciones, y ya se informaría el personal. Claro. Bueno, de todas maneras, como esto sigue para adelante y nosotros vamos a hablar como si tuviéramos Becerra el sábado. Que fuéramos a la playa. Claro que sí. Vamos a contar los detalles, ¿no, Vicente? ¿Qué es lo que nos va a traer esta primera selección de clase práctica del 23 ciclo de Becerrada dentro de los festejos de promoción de los nuevos valores de las escuelas taurinas andaluzas? ¿Quién va a participar? Y bueno, cuéntanos los detalles un poco, ¿no? Sí, de nosotros va a participar, de la escuela de nosotros, Miguelito, sí, que es de Arco, uh-huh, que es Miguelito Osorio. Sí. Y entonces los demás vienen cada uno de una escuela. Hay algunos, este chiquillo va a torear la primera vez un becerro. Sí. Y los demás, pues algunos habrá habido que han toreado el año pasado, porque como esto entra en la edad de los masicos, pues por eso empiezan los añojos. Con los añojos empiezan ya a torear los becerros de los añojos, que ya estos van con muerte, hasta que el año que viene, lo que sea, pues a lo mejor pasen a la de Canarzú, pues claro, a los Herales. Mm. Tenemos, en realidad, la participación de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Tenemos en esta becerra uno, que es Miguelito, que llega de Arcos. Uh-huh. Y en Algar hay otro participante de Ubrique también, Algar, ¿no? Es de Plao Rey. Es de Plao Rey. Que es Juan Antonio Rodríguez Orellana. Juan Antonio Rodríguez Orellana. Ese participó el año pasado también. Uh-huh. Y llega a través de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Pero será en la Plaza de Toros de Algar y en la quinta selección, esta de la que estamos hablando. Es la primera. Esta es la primera. Dos, por tanto, dos alumnos solo de la Escuela Comarcal de Ubrique, dentro del ciclo de becerrada. Poquitos, ¿no? Sí, poquito, porque claro, eso, nadie te cuenta que sea toda la escuela, pues tienen opción a poner dos. A lo mejor, si hay uno, nada más, pues a lo mejor torea más veces, ¿no? Hmm. Porque entra en otra parte, aunque ahora al final de cada selección hacen una votación, ¿no? Sí. Que hacen los puntos, pues puede pasar a otra o a la final. Claro. Que es lo que pasó con el año pasado con Mario. Con Mario, exactamente, que Mario participó en una cita similar a esta, ¿no? La anterior edición, y consiguió ser finalista, y ganar. Sí. Y bueno, pues en este caso, ahí está la participación también de los alumnos de la Escuela Comarcal de Ubrique. También. Les deseamos todos los éxitos del mundo, ¿no? A ver si es posible. Hombre, que la escuela de nosotros, pues mira, está dando buen fruto, estamos contentos, ¿sabes? Y este año van otra vez los dos a televisión. Va Juanito, el de Menocá, que estuvo el año pasado, y el Mario este año por primera vez que va a televisión. Esperemos que los dos hagan buen papel y que sigan pasando para adelante y ahora llegarán a la final. Y que sigan, bueno, pues cumpliendo su sueño en definitiva, ¿no? Que es lo que ellos quieren. Claro, cumplir su sueño es lo importante. Uh-huh. Bueno, pues el ciclo de becerradas en esta primera selección en clase de práctica, como decíamos, va a traer becerros añojo, ¿no? Que nos explicaba, que no son novillo ni son toro. Añojo. De Apolinar Soriano. Y sería para los becerristas, además de Miguelito, de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, Mariano Fernández, que llega de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Camas, Plata Oliva, que llega de la Escuela Cultural de Tauromaquia de Sevilla, Carlos Muñoz García El Boni, que llega de la Escuela Taurina Rafael Ortega de San Fernando, Iván Rejas, de la Escuela Taurina Ciudad de Atarfe, y Víctor Cerrato, que llega de la Escuela Taurina Linense. Son los participantes. Claro, los participantes. Y claro, pues es lo que tú decías, ¿no? Es un poco fastidio porque esto trae mucha gente de fuera. Vienen los chavales, vienen con su familia, vienen acompañados de amigos y vienen a Ubrique este día para participar en el ciclo, ¿no? Si se aplaza o se suspende, pues sería un... Claro, es una cadena que se rompe. Mm. Entonces, al romperse la cadena, pues es un lío porque las invitaciones valían las mismas. Las conservarían y se darían para el mismo día. Pero ahora todas las personas que por ejemplo, de algo creo que va a venir un autobús, y de esos alrededores, que se mueva para un lado, pues tienen una fecha de, no, esto vamos a dejarlo para sábado, que va a torear Zaga en tal sitio. Después, al menos ya se cambia la fecha y ya no puede. Y entonces, pues, es un evento... Pero claro, el tiempo, el agua está ahí, el tiempo hace lo que quiere y ahí no podemos mandar. Claro, tampoco se puede hacer, ¿no? Y pues fue una lástima... El sábado este, el domingo, fue una lástima de la corrida a los Reones, que había muy buen ambiente, y fuera esperado, que hacía falta el agua, pero fuera esperado 2 horas, pues fuera cumplido con el campo y fuera cumplido con los toreros. Además que fue solo, eso fue, vamos... El segundo, pero vamos, esto aquí es... Solo el tiempo en el que iba a comenzar el festejo taurino y durante el tiempo necesario para... tener que aplazarlo, como ocurrió, ¿no? Sí, porque hay algo después raro. Dejó de llover. Sí, al rato estaba todo fuera. Mm. Pero es una cosa que no sé lo que pasa, que eso lleva ya muchos años pasando eso. Pasaba como antes el afilado o el circo. Venía el circo, el afilado donaba agua. Y ahora es que los toros, aquí los toros. Viene, montamos festejo taurino y llueve, ¿no? Un poco como la supersticioso. Bueno, vamos a hablar del ciclo de becerrada. Vicente, entrada libre, gratuita, con invitación, ¿no? Eso sí con invitación. Que se pueden recoger en diferentes puntos habituales. Sí, está repartida por todos los puntos, en la casa de oficinas de turismo, casi todas las tiendas pues Juan ha dejado, yo he dejado un poco de sitio, a otras pues personalmente amigos que te la piden y se la doy yo también. Entonces cada invitación vale para dos personas, va valiendo para dos personas, ¿no? Que a uno se le da dos entradas y tiene para cuatro, sí. Tiene para la familia, tiene dos chiquillos, tiene, y entonces que es gratis, es gratis. Ahora aquí cuando es de la oficial de las selecciones, pues son gratis, pasa como la de la televisión. Claro, sí que, bueno, la participación del público, pues para respaldar, ¿no? Para ver un espectáculo también. Hombre, es necesario, porque eso es bonito. El respaldo del público para cualquier persona, que torero, cualquier cosa que haga una actuación, pues es muy importante el acompañamiento de la gente por todo. Tanto como si sale aquello más y te pitan, como si te dan palma. Claro. Hombre, la palma es lo que más le gusta a uno. Es un aplauso y te sientes grandísimo. Claro, es lo que más agradece. Porque estamos hablando de chavales, ¿de qué edades, Vicente? Sí, estos están entre los 16 y los 17. Porque a partir de los 16, cuando ya pueden empezar, ¿sí? Que 17, 18, ahí empiezan los primeros. Jóvenes que están, por tanto, formándose y que tienen aquí una oportunidad, porque este ciclo les ofrece una oportunidad para, practicar, ¿no? Que son tan escasas esas oportunidades. Sí. Hombre, esto, las oportunidades que la escuela hoy se forma, eso es de oro. Yo, para mí, que en aquellos tiempos no había nada de eso, que había que irse con el lío por ahí. Hombre, yo no me fui, no me atreví nunca a irme a la vía de Dios, pero todo el que se iba, pues yo tenía un amigo y eso estaba otro día, cuando no estaba metido en la cárcel, cuando no le pegaban, cuando no, eso es un lío. Y hoy no, pues mira, tienes tu escuela para formarte bien, como torero, como persona, pues hay una cantidad de ventajas enorme. Después que se triunfe, se llegue a ser torero, como ya hay unos pocos, está el Germarín, está Roca Rey, y hay muchísimos ya que han llegado a Matado de Toro, pues Juan José Padilla también estuvo en la de Cádiz, que estaba cuando yo estaba con mi chiquillo también en la de Cádiz. Y pues eso, pues es un trampolín. Después pues se reúnen muchas cosas, pues las condiciones, pues la suerte, el afán de querer triunfar, la mentalidad de cada uno, porque aquí prácticamente es como todos los estudios, como todas las cosas. Hay que ser capaz y hay que tener constancia, pero también importa la inteligencia, porque está bregando con un toro, y el toro tiene su inteligencia y él trata de alcanzarte y quitarte del medio, y entonces tú tienes que tener la capacidad en esos medios de crear arte, de crear belleza, de crear creatividad, de que la gente le llegue tú al corazón y al alma, que se levante y te toquen las palmas, y después puede estar la suerte, pues las personas que te lleven, pues que también te den tu sitio, que te vayan dando cuartel, pues el público que vaya a las plazas, porque a las plazas no va nadie, pues esto se acaba, ¿no? Claro. Y a todos los cerros también, porque empiezan a seguir gente. Porque esto también hay una cosa, que tú seas más bueno, seas más malo, si eres taquillero tiene una ventaja. A ver, si tienes el taquillero, pues va mucha gente detrás de ti, porque tienes algo, o bien más humorista, o más formado, o más, como sea, algo tienes que tener, porque cuando la gente te sigue, tienes que tener algo, claro. Algo especial, y ese especial, esa es la sola arma tuya. A ver, y después, pues, sea agradable, pues, agradable con el personal, y hacer las cosas bien, tratar siempre de aprender. Porque aquí todos los días tienes que aprender cosas. Vamos, que fácil no es esto, lo que tú me estás contando. Sí, para todo, hay que aprender. Fácil no es. Yo me quedo con eso que has dicho, capaz y constante. Ay. Hay que tener actitudes, pero también ser constante, sí, sí, y trabajarlo, sí, ¿no? Sí, eso hay que trabajar. Una persona, mira, a lo mejor es muy bueno y tiene mucha actitud, pero si no estrena, a la hora de la verdad, pues tú no puedes con la muleta, o no puedes con el capote, claro. O te descansan las piernas, pues la respiración. O no vas a avanzar, porque va a llegar un punto en el que por mucha actitud que tengas, si no trabajas, si no te esfuerzas, pues no avanzas, claro, ¿no? Te quedas ahí estancado. Claro. Y entonces al no poder te se acumula el cerebro y el cerebro te quita fuerza. ¿Sabes? Es como si tú coges una cuesta arriba y empiezas a mirar la cuesta y dices, no me queda nada. Tú no mires la cuesta, tú apriétale y llegas arriba y esto pues igual. Tú no mires la cuesta, tú apriétale ahí, estrénate, prepárate a fondo de verdad. Decir, no, esto lo consigo yo porque quiero yo. Y siempre pues eso es aprender. Aprende muchísimo, y siempre los zagales, yo se lo digo, que desde que sale el becerro por la puerta del chiquero hay que estar observando. Y cuando está la cara del becerro, pues entonces hay que pensar, ¿qué le puedo yo hacer? Porque todos los bichos no son iguales. Ahí mira como el becerrito que traímos la última vez, ahora en el principio del curso, Eso es de caramelo, eso fue de maravilla. Eso todo el mundo que encantado, todos los niños se pusieron, ahí sí. se lo pasaron bomba, ¿no? Pero todos no salen igual. Hay algunos que te dicen, ¿dónde estás tú? Y entonces ahí hay que ser habilidoso. Entonces eso es lo más importante de todo. Bueno, te puede llevar un buen revolcón o más, ¿no? Hombre, claro, los revolcones a veces te le dan un chiquillo un revolcón y se crecen. Se revuelven a salir aquello allí cojones y plantearse aquello mejor. Y otros pues salen corriendo y meten el burladero y dicen, ¿eso es que va ahí? Se acaba aquí, se acaba mi afición. Aquí no me dan más. Claro. Bueno, de todas maneras, esto son cosas normales, ¿no? Sí, es normal, es normal. Es el día a día. Tú como entrenador personal de todos los alumnos de la escuela comarcal, como profesor, ¿no?, de toreo, lo sabes bien. Sí, hombre, yo he empezado con todo, más los que están ido. Hay muchísimos que yo lo he visto con buenas maneras estrenando y han aprendido a mover los trastes bien y, sin embargo, pues han ido. No han llegado a ponerse delante, claro, un becerro. Pues bien por los estudios, bien porque le gusta, descubren que le gusta a lo mejor otra afición más, pues el fútbol, cualquier cosa, y entonces pues no van, o no se encuentran con el espíritu de decir, no, yo me voy a enfrentar al público ahí, que a veces al público se le tiene más miedo que al toro, porque el toro te puede dar golpe, pero después a las críticas, porque aquí hay que aceptar las críticas, tanto las malas como las buenas. Hombre, yo tendría más miedo al toro que al público, pero bueno, cada uno. No, el público tiene por... el público, si te critica, hombre, que te dice sí, la te verdad, puede hundir psicológicamente, claro, te hay, puede... hay que agradecerlo. Si te dicen la verdad, hay que agradecerlo, porque de las críticas aprendes también. A ver, decir, no, pues si me ha dicho esto que estaba mal, es verdad que estaba mal. Cuando me lo han dicho que estaba mal, es que estaba mal, ¿no? Entonces eso lo tienes tú que asumir, para que otro día no te digan esto. Claro. ¿No? Entonces eso es importante también, echarse para adelante. Pero que el público tiene lo suyo, es normal. Porque aquí no se paga, pero cuando paga, dice que yo pago la entrada. ¿Y tú qué haces haciendo el mameluco ahí? ¿No? Porque yo lo dije a los toreros y al claro, reclaman un buen espectáculo que es el cangidaver, claro. Es lógico, ¿no? Y entonces, pues, a veces, pues, las invitaciones que se toman los críos también, que no la han puesto, que la han puesto, que el ganado que me ha tocado. A veces yo le digo que la culpa al ganado no hay que echarla. La culpa es uno. Tú tienes que estudiar el servicio y hacerle lo que le hace falta. Si es malo, pues hay que torear algo muy malo. Si es que se cuela o que se cae, pues hay que cuidarlo para que no se caiga. Que se baja, pues hay que buscarle la forma de azuetarlo, ¿no? Y entonces, uno es el que tiene que estudiarlo, para ver lo que uno puede hacer. Claro. Es que me ha tocado más malo, sí. Pero es que el malo también te hace torero. Porque tú estás desenvuelto con uno malo, con uno bueno estarías todavía mejor, ¿no? Entonces, de ahí tienes tú que aprender. Es decir, si este malo me está dando a mí la tabarra, me está calentando a mí la cabeza, y yo me lo sé llevar a mi terreno y convencerlo de que tiene que investir, es buena señal para el torero, porque es señal que tiene cabeza, que está pensando delante de la carabilla, ¿sabes? Pero si te pones allí y el toro es malo y tú no te enteras, no te levantas del suelo. ¿Sabes? Y todo eso es bueno. Hay un tanto por ciento de mentalidad, ¿no? Mentalidad, sí, importante, es casi importante. Como que de destreza física a la hora de enfrentarse a un toro. Igual, lo físico y la mentalidad es muy importante, pero prácticamente para todo. Porque yo no me terminaría a nadar el estrecho de Gibraltar y hay gente que lo atraviesan. Vamos, que ha habido personas ya mayores que lo han atravesado y eso es la mentalidad. Eso es, tú tienes mentalidad que tú sabes que puedes. ¿Sabes? Y entonces tú corres ese riesgo, tú te vas a dar tus pausas y tú llegas allí. Pero yo digo yo que voy a meterme ahí. A ver, porque no estoy preparado, y además a lo mejor pues, nada más que del mío, el mío me acubriría y me tragan más. Entonces, pues esto es igual. Es lo mismo. Bueno, pues el ciclo de becerradas, como decíamos, que siga adelante, al menos hasta mañana viernes a las 6, que ya veremos a ver si mañana llueve y obliga a, bueno, pues cambiar el calendario o no. Ya veremos lo que ocurre, porque estamos hablando de posible aplazamiento y posible suspensión. Incluso, Vicente, podría darse el hecho de que no se hiciera y se quedara sin hacer. Sí, sería muy difícil, estaría muy mal para suspender. Vale. Por eso, por romper la cadena, porque una cadena, ¿no? Hombre, aquí tenemos que el suelo... Es un suelo que se encharca con nada, porque eso de primera hora tiene una arqueta, pero hay hoyos siempre, y entonces no tiene un drenaje bueno. Cuando tiene las plazas de toro que se le hace un drenaje, el centro está un poquito más alto, las aguas se van para las veras, y tienen sus rejillas, y tienen unos tubos de fristo, unos tubos que van como con bujeritos, o piedras, echan piedra con carbonilla del tren y todo eso, y hace un drenaje muy bien. Y se van todas las aguas. Cada una por varias aguas y a los 5 minutos está aquello oreado. Pero aquí se hace un charco y entonces, pues, eso es lo más difícil. Pero vamos. Claro, y sobre todo si no deja de llover, si es continuo. Claro, intentaríamos que si está por un lado y todo bien, pues se hiciera por un lado, porque es que es verdad, cortar para otro día es un lío, es un lío. Habría que verlo muy bien. Bueno, pues confiemos en que llueva como tiene que llover y permita y ¿no? que se pueda llevar a cabo ese ciclo de Becerrada, la primera selección en clase práctica en la Plaza de Toros de nuestra localidad este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, donde van a participar los alumnos de distintas escuelas comarcales taurinas, entre ellos el alumno Miguelito, que es de Arco y que está en la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Vicente para preguntarle también por la escuela comarcal, cómo marchan los alumnos, la temporada, en fin, cuéntanos. Pues, hombre, bien, la temporada va, vamos a empezar, estamos dando las clases los martes y los viernes también vamos, una vez voy yo también y Paco, y para los chiquillos, los más chicos que no pueden ir a lo mejor el huevo, no pueden ir el martes, pues a las 4 de la tarde vamos nosotros los viernes, que sean su ratito, y los grandes pues están yendo al campo, están yendo a tentadero, cada uno por su cuenta, ¿no? Y ahora van a ir, a San Lucas también, que van a inaugurar la escuela de San Lucas. Y entonces, pues han invitado a una vaca a salir de los chiquillos. Van también tres escuelas, me parece que va, la Gallocina, la de Urique y la de San Lucas. Creo que van tres escuelas también invitados con una vaca. Y Juan José Padilla, pues hace una clase magistral de esa. A ver, eso va a estar muy bien, eso es el domingo también, en San Lucas. Y a lo después, pues mira, hemos tenido suerte, que han ido, Mario ya estaba seleccionado desde el año pasado para la televisión, han ido dos más a las pruebas, y entonces uno no ha pasado, Juanito ha pasado, porque es lo que decimos, que le tocó la vaca más trabajosa, y yo lo que yo he visto, las fotos que yo he visto, no ha estado tampoco mal, pero a lo después es un jurado y es el que decide, ¿no? Y entonces no ha pasado, del sábado 6 no ha pasado. Pero vamos, todavía no es tarde, y para el año que viene pues puede entrar otra vez. Y al obispo, pues, ya por visto, tiene previsto de torear ahora en mayo en San José del Valle, que al obispo en mayo hacen un festejo allí en San José, y ya tiene como de allí, pues ya está previsto de ponerlo allí. Y también, pues si nosotros aquí se hace alguna vez cerrada, aparte de las competiciones y eso, pues también traerán todos los que puedan. ¿Cuándo me decía que es el festejo taurino que retransmite Canal Sur? ¿Cuándo es? El Canal Sur los domingos. Los domingos, el toro para todo. Vale. A ver, lo que no sé yo ahora mismo, fue para mí que fue el primero, la semana pasada, y no sé yo la hora que era. Sería sobre la 1 por ahí de nada. Vale. Pues, y a lo después está atendido 0, pero claro, eso es lo más global. Eso es a las 2 menos algo por ahí, en la 2, en la 2 normal. Pero sí que los alumnos que participan en ese ciclo de novillano, en clase práctica, que es donde va a estar Mario, a lo que nos referimos. Que sí que son retransmitidas lo que es la novilla, por caso. Sí, la primera va este año a Villalengua. Eso es lo que quería preguntar. Es a primero de julio. Quizás será el día 1 de junio. A ver. Vale, pues el 1 de junio, Villalenga del Rosario. Sí, ya tengo por aquí. Las novillas comenzarán en Villalenga. Estaba buscando. Las novillas comenzarán en Villalenga del Rosario el día 1 de junio y finalizarán con la gran final en Almerinilla el día 27 de julio. Que van a participar 30 alumnos de diferentes escuelas andaluzas y entre ellos, pues encontramos, ¿no? A Mario y a Juan, ¿no? Y a Juan. Hablamos, lo pusieron aquí en Villalenga, lo tenemos más cerca para todos los vecinos y la familia y para todo, pues había que desplazarse menos, ¿no? Son 9 novilladas en clase práctica y que van a ser retransmitidas, como decíamos antes, por Canal Sur, que tiene ese atractivo y forma parte de esa temporada de la promoción, de los nuevos valores del toreo a través de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, ¿no? Pues todo esto en cuanto a lo que es la actividad de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique y en cuanto a lo que va a ser ese festejo, ese ciclo de Becerrada en el que van a participar los alumnos de las distintas escuelas de toda Andalucía. Las Escuelas Taurinas de toda Andalucía arranca en nuestra localidad este sábado, 5:30, Plaza de Toros de Ubrique. La entrada con invitación que se puede recoger en cualquier sitio, cualquier establecimiento. Pregunte, cuando no yo, Juan Roja también tiene. Oficina de turismo. También llevarán la oficina de turismo. Aquí creo que también nos ha dejado un talonario, me parece, la ¿no? Parra. Sí, pero por eso es que no arreglo nadie, lo voy a llevar yo. Pues entonces, aquí ya no. Me pidan a mí. Es muy bien que está. El tío la gorra. Estupendo, pues ahí quedando también toda esa invitación para que participen y acudan como público a este ciclo de becerradas, como decíamos, comienza en nuestra localidad este sábado. Muy bien. ¿Qué nos queda por decir, Vicente? Pues nada, que animo a todo el mundo y que sigan apoyando a los chiquillos y que pongan, que tengan toda la fe del mundo. Y a los chavales, pues les quiero decir de aquí, a todos los aficionados y a los chiquillos que quieran aprender a torear, pues estamos tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera apuntarse, que ahí estamos, que por probar no pasa nada. ¿Cuándo comienza la temporada en la escuela comarcal? Me has dicho que... En mayo, así fue, me parece, no me acuerdo el día que fue. A ver. Sí, en mayo por ahí empezamos. Vamos, ya estamos por los martes y los jueves, oficial. Y los viernes, aparte, a las 4 de la tarde. De momento, después, pues a lo mejor ya será más, empezaremos más tardecito. Porque todavía está fresquita la cosa, pero cuando haga más calor hay que ponerse más tarde. Claro. A ver. Ya, pues después, ahora estamos a las 5, pues después pondremos a las 6 o por ahí, que mientras tú estás, que bien. Bien. El tiempo, que lo determina todo. También en cuanto a los festejos taurinos, sobre todo aquí, ¿no? Los festejos taurinos. Pues Vicente Castaño, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informando. Encantado. Y pendiente de toda la última hora de la Escuela Comarcal. Muchas gracias. Gracias. Estamos para lo que queráis. Gracias, buenos días. Bueno, estoy invitado a ustedes también, que vayáis a ver los agaves. Pues con esa invitación también nos quedamos.